Unidos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Compañeros, queríamos hoy hacer algunas reflexiones que nos llevaron una noticia esta semana que nos parece importante, incluso para poner algunos elementos, por supuesto que incompletos, en una audición de análisis, ¿no? Y nos referimos a que el Frente Amplio, con la importancia que tiene como partido en el proceso político nacional, definió dar libertad de acción a los sectores en relación al plebiscito que fue aprobado. Acá tenemos que hacer una aclaración. Hay una comunicación extraoficial de la Corte Electoral de que la papeleta fue aprobada en el Consejo de Ministros de este pasado miércoles, pero aún se espera la confirmación oficial, que es un oficio, una comunicación por correo electrónico. Pero bueno, ya estamos con las rotativas prontas. Cuando llegue, apenas llegue el correo, vamos a estar imprimiendo. Así que bueno, también avisarle a todos los compañeros que van a estar saliendo papeletas probablemente lunes o martes, y que tenemos que empezar a pensar en la distribución de las mismas. Así que bueno, desde la Comisión del Interior del 26, que también va a distribuir papeletas, vamos a estar comunicándonos con los compañeros del Interior. Pero bueno, ya si alguno escucha la audición, que se vaya comunicando con los compañeros, que vayan pensando en una primera instancia cuántas papeletas mandamos, a quién se hace responsable. Y bueno, de aquí al lunes tenemos que habernos comunicado con todos los compañeros del país para hacer esta distribución de forma ordenada y que quede constancia escrita, ¿verdad? Entendemos que las papeletas van a estar numeradas, así que todo esto tiene que tener un orden para el control de la papeleta, que va a ser muy importante. Así que bueno, una buena noticia, pero que nos lleva a la reflexión, ¿verdad? Desde el 2002, la última gran crisis económica, social y económica, también política, por supuesto, del país. A partir de esa fecha, el imperialismo, debemos decir, a través de los organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, empiezan a exigir un conjunto de reformas a los países dependientes. Podemos referirnos al continente sudamericano, ¿verdad? Que con objetivos, ¿verdad? Necesitan estabilidad para sus inversiones, sobre todo son inversiones que facilitan el saqueo de los bienes naturales de nuestros pueblos, ¿verdad? La seguridad para que le continuemos pagando ese tributo que hacemos del tercer mundo por una deuda impagable, ilegítima, inmoral. Deuda tienen ellos con el tercer mundo en realidad, pero bueno, asegurarse esa cuota que reciben del tercer mundo para continuar siendo ricos, para asegurarse del saqueo, etcétera. La gobernabilidad del modelo, ellos también necesitan gobernabilidad para que esa estabilidad tan deseada para seguirnos saqueando, ¿no? O sea, tener controlado a las clases dominadas, explotadas, y eso requiere un conjunto de cosas. Estas exigencias empezaron a ser aplicadas o no empezaron, porque tendríamos que hablar de la dictadura para acá en la instalación del modelo neoliberal, pero tienen un empuje muy grande fruto de la debacle de los partidos de la derecha, que triunfa el Frente Amplio en el 2005, abandona el programa de la izquierda y empiezan un conjunto de reformas, ¿verdad?, que hace el Frente Amplio. Por nombrar algunas, la reforma tributaria es imposible defenderla por la izquierda. Lo que se hace ahí, al instante que se le pone el IRPF a los trabajadores, se rebaja el IRAE, se exonera al que tiene más de $1,000,000 en el banco, se elimina el IMABA, etcétera, etcétera. O sea, cae el peso de la tributación al tiempo, ¿verdad?, que se las zonas francas, la ley de inversiones. O sea, se genera con la reforma tributaria que el peso de la carga fiscal caiga sobre los trabajadores y los sectores medios del país y empresarios chicos, y se exonera al gran capital internacional, dicen ellos, en busca de generar el clima de inversiones. Es lo que busca el imperialismo, ¿verdad? Invertir con seguridad, saquearnos y llevarse de cada dólar, llevarse por lo menos menos tres, sino mucho más, ¿verdad? Se hace la reforma de la salud. Vaya si se ha demostrado que el Sistema Nacional Integrado de Salud, que antes se pagaba el 3%, hoy se paga el 4,5%, el 6%, y alguna gente incluso más, que desde el bolsillo de los trabajadores pasan más de $3,000,000,000 al FONASA, que se distribuye el 70% a las privadas y que prácticamente tienes que ir con las manos en alto cuando vas a una mutualista privada, porque no pasas ni por la puerta si vas con menos de $2,000. Entonces, es imposible defenderse. El comienzo de la reforma del Estado, ¿verdad? Preparar a las empresas, mal llamadas empresas del Estado, para competir en el mercado, eliminando los monopolios estatales, al mismo tiempo que se constituyen grandes monopolios privados, como estamos viendo ahora, por ejemplo, con el tema de los frigoríficos, pero los que no les gustan son los monopolios. Junto con esto, el avance del modelo forestal, el avance de las plantas celulosa. O sea, el Frente Amplio empezó con aplicar toda esa política que exigían los organismos multilaterales de crédito. ¿Y cómo se hacían estas cosas? Porque nosotros insistimos mucho en lo que es el programa de la izquierda y la diferencia del programa de la izquierda con el programa progresista, ¿verdad? Pero también hay aspectos organizativos que también tienen que ver con la izquierda. Bueno, para esto, primero, la conducción del progresismo pasó al Poder Ejecutivo. Esto no es de izquierda, ¿verdad? Un planteo de izquierda donde es coalición y movimiento, donde el 50% del plenario son las bases, para que la discusión en los comités de base, en las bases, tengan contenido real, ¿verdad? Es el partido, es el plenario, el frente, quien debía orientar de forma general la política, en base a la lealtad al programa que se había acordado antes de 2005, que venía en un proceso de rebaja, pero que aún contenía aspectos progresistas muy fuertes, ¿verdad? De liberación nacional, en contra antiimperialista, antioligárquico. Entonces pasa la definición, la conducción al Poder Ejecutivo, se saca del Frente Amplio, al mismo tiempo pierde contenido exactamente ese 50% de las bases, y cuál es el rol que le va quedando a la fuerza política. El rol de la fuerza política pasa a ser para ellos una polea que tiene que explicarle a la gente, al barrio, bajar a territorio la explicación y la explicación, la justificación de toda una política que en realidad era una política de derecha social liberal empujada por el imperialismo y por los organismos multilaterales. Decimos esto porque cuando se aplicaba esta política, la reforma tributaria, la salud, la reforma del Estado, ahí no se daba libertad de acción, ¿verdad? Ahí te aplicaban las mayorías parlamentarias. Incluso muchas de estas políticas nunca se discutieron en el plenario del Frente Amplio o llegaban como hechos consumados, ¿verdad? Y lo único que te pedían, anda a explicarle a la gente porque fallamos en la política de comunicación. Entonces pasa a ser el plenario, el frente y la fuerza política el furgón de cola, el que tiene que ir a dar la cara, el que tiene que ir a explicar, el que tiene que justificar, cuando ninguna de los abandonos de la política pasó por los comités de base. Es más, si hubiese pasado, si se hubiese definido el hilo central de la política, discutiendo con las bases, con el pueblo organizado, esto jamás hubiese pasado lo que pasó. Por eso es que se destructuró todo el planteo de la izquierda también en el plano organizativo. Y decimos esto porque cuando después de 15 años se le agotó el capital político al Frente Amplio, que había sido construido sobre la lucha del pueblo, sobre el sacrificio, sobre los mártires, ¿verdad? Sobre un suelo anegado en sangre, como pasó en este país en la dictadura, con torturados. Después de todo eso, viene la derecha y, por supuesto, ¿no? El programa de la derecha, 15% de recorte presupuestal inmediatamente, la LUC, más represión, que se pueden vender las acciones de las sociedades anónimas del Estado, todo lo que tenía la LUC, ¿verdad? Pero viene este gobierno con dos reformas muy importantes que ya tenía en carpeta el Frente Amplio, pero que ya habiendo perdido capital político le generaba contradicción muy fuerte con sus bases, ¿verdad? Esas bases que ya no estaban dispuestas a bancar el abandono total del programa de la izquierda, y para eso viene la derecha. Alternan. Cuando uno no puede hacer algo, viene el otro, y cuando el otro pierde popularidad, como dicen ahora, retorna al progresismo y le da gobernabilidad a un modelo que es neoliberal, que tiene su faceta más neoliberal con la derecha y social liberal maquillada con el progresismo, ¿verdad? Entonces viene la reforma de la seguridad social y la reforma educativa. Los ejes de la política de este gobierno, que por un lado queríamos decirles, ¿verdad? Por suerte, ante la reforma de la seguridad social apareció la papeleta, y con la papeleta apareció la libertad de acción. Cuando la libertad de acción no apareció, ¿verdad? Cuando lo que se impulsaba era el programa neoliberal, cuando la reforma tributaria, cuando la reforma del sistema de salud, nunca apareció la libertad de acción. ¿Por qué aparece ahora, verdad? ¿Por qué los sectores neoliberales dentro del Frente Amplio, los que tienen el papel de llevar la ideología no solo de la oligarquía nacional, los que llevan la ideología del imperialismo a los sectores populares que están dentro del Frente Amplio, logran la libertad de acción? Hay que acordarse cuando Astori se fue para la casa, ¿verdad? Mujica lo fue a buscar y dijo, me ganó Harvard, porque ese fue un punto bisagra, ¿verdad? Entonces, estos sectores, cuando están en el gobierno, te aplican las mayorías y anda a catar, ¿verdad? Entonces, ahora libertad de acción. Tiene el lado bueno. Hay sectores del Frente Amplio que apoyan la papeleta, el Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido Comunista, que definirá el 1 de octubre, que van a poder ser parte de la comisión por el plebiscito que se arme, y es el lado positivo, ¿verdad? Pero nosotros nos preguntamos, ¿unidad de sectores progresistas o de izquierda con neoliberales declarados, ¿verdad? Con Vergara, con Astori, con el sector mayoritario de AEU, que se pusieron radicalmente, ortodoxamente neoliberales y a favor de la AFAP. ¿Se puede tener unidad de la izquierda con gente que ahora salen los dueños de los bancos, sale la asociación de AFAP y citan el documento del sector mayoritario de AEU para defender las AFAP? Nosotros nos seguimos preguntando hasta cuándo se puede tener unidad con gente que es neoliberal si tú sos de izquierda, ¿verdad? Entonces, bueno, libertad de acción. Decimos esto porque es un hecho muy importante que este partido, que nosotros supimos irnos en su momento, ¿verdad? Que se nos dijo de todo, entre otras cosas, que se dice divisionistas, ¿verdad? El tema es si la unidad que necesita nuestro pueblo es la unidad con neoliberales, que cuando las papas queman y cuando el planteo es de izquierda y cuando el planteo es a favor de la gente, cuando vamos a eliminar las AFAP, cuando peleamos por seguirnos jubilando a los 60 años, cuando peleamos por un aumento decoroso para las jubilaciones mínimas, ellos piden libertad de acción y se ponen decididamente en contra de las AFAP, ¿verdad? Y ni hablar que se nos fue el tiempo y nos queremos ir en hora, con otro gran golpe a nuestro pueblo, ¿verdad? Que es la reforma educativa, porque nuestro pueblo, los docentes, los estudiantes han sabido defender la educación pública. Estamos en un país que el 85% de los estudiantes siguen yendo a la educación pública, a pesar de que le han dado con todo, ¿verdad? En el vaciamiento de los contenidos, en el recorte presupuestal, que nunca se le dio el 6, pero en un gran esfuerzo de los docentes, un gran esfuerzo de la gente que sostiene a las escuelas, ¿verdad? Pero bueno, vienen por la educación, la vacían de contenido, la recortan, eliminan horas docentes, etcétera. Quieren que solamente te formen. Bueno, para esto, por un lado, la izquierda logró la papeleta y por otro lado, queremos invitarlos, ¿verdad?, el día de mañana a las 15 horas en Convención 1165, donde la Unidad Popular, convocando a gente que está en la educación, que no es de la UP, que nos va a dar insumos, que nos va a permitir abrir el debate, que vamos a poder pensar la reforma educativa en primaria, en secundaria, la educación terciaria, la academia. Bueno, hay que seguir peleando, compañeros, con la alegría de que la papeleta está, de que esperamos la confirmación oficial, de que tenemos que distribuirla, de que el lunes o martes salimos con toda la juntada de firmas, ¿verdad? Y también el sábado, que no es menor, que estamos a tiempo, que cada uno de nosotros puede llevar a alguien, la defensa de la educación pública, compañero. Vaya, si esto es importante, el papel que la izquierda, que la Unidad Popular, que esta campaña, esta patriada de la reconstrucción de la izquierda tan importante, en estos ejes tan importantes, ¿verdad?, que tenemos para luchar. Así que mañana, compañeros, a las 15 horas, darle importancia a esta actividad, darle importancia a llenar la fonoplatea, a rodear estas actividades, que nos van a poner actualizados en la batalla por la defensa de la seguridad social, por la defensa de la educación pública, por la defensa del programa de la izquierda, por la defensa de la organización de la izquierda y por la recomposición de un proyecto de país, de un proyecto nacional de izquierda como salida a esta debacle que estamos viviendo en el plano de la salud, de la gente en la calle, de la violencia, del recorte educativo, ¿verdad? Entonces, vaya, si tenemos que hacer con la alegría de que tenemos instrumentos como la papeleta a partir de lunes o martes, que nos va a poner en la calle, a la ofensiva, en contacto con nuestro pueblo, que no nos va a fallar, que estamos seguros que no nos va a fallar. Esperamos comunicarnos, compañeros, antes del lunes con todo el interior y que pueda salir una distribución de la papeleta lo más organizada posible. Nos encontramos con ustedes el día domingo, en 9:30, y con los compañeros en la audición de todos los mediodías 2:15. Que pasen bien.